Por tu culpa me volví un bandido, un tipo malo que hace daño y que no se entrega al amor. Y ahora me gusta andar así perdido. Hoy lo lamento de antemano si te rompo el corazón. ¡Dale! ¡Chiquiri! ¡Dame la cara, loco! ¡Alá, calle! ¡La china alemana! De mis besos yo quise buscar amor y vos solo me dabas sexo. Me miraste, o ya te disfrutaste tu labio grueso, me dejaste, entonces me enamoré de los sesos. Un bandido es lo que soy, pero sin odio, porque soy amante, pero me olvidé cómo ser novio. Un aterrante que busca de placer encuentra agobio cuando deja que cualquiera se meta en su dormitorio. Yo soy yo, el que no quiere que lo quieran, el que corre porque siente que el amor es pa' problema. Y hoy soy yo, que siente que nada lo llena, viviendo de fiesta y de control para esconder las penas. Ya no me cuido del entorno, no, mi corazón está de adorno. Estoy viviendo en una peli porno, pasa miles por mi cama, pero ningún asocorno. No, y dale Fabi, pásame otro vino, que estaba a punto de olvidarla y a la mente se me vino. Y ahora soy preso del sexo y los excesos, estuve con Diego acá y ninguna da su beso. Y me volví un embustero, ahora soy yo el que le dice que no quiero, vendiéndole un cuento que sé que no es verdadero. Busqué paz en tu piel y resultaste ser de cuero. Hey. Por tu culpa me volví un bandido, un tipo malo que hace daño, que no se entrega. De la mentira y del engaño me recabió, y a pesar de mis años te di mi amor, sigo y sin pensarlo me prendí fuego caminando a tu lado, aunque siempre me hizo ruido tu pasado. No te asombres, porque decías que era poco hombre, no era mi estado como te he reganado, y me rodean la matura del condado. Y aunque ahora no deje de pensarte, volvo fantasma, me voy una torrente. Fue refumando, reduro y colmaría. Pero de todo, yo creí que...